Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 412, el día 7 de octubre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Primero vamos con las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como forma de paliar, de atenuar la incertidumbre reinante en estos tiempos, anticipamos por dónde vamos a andar. En el reporte número uno, primero, realmente el tronco de esta primera hora va a estar destinada a difundir recortes de audios de aquellos periodistas que trabajaron firmemente para que el presidente actual sea presidente y las distintas opiniones que van teniendo en este corto periodo de casi menos de un año en el cual está el gobierno actual. Primero, Feynman, muy enojado con los verdaderos, de acuerdo a él, periodistas ensobrados que se van con cualquier cosa. Luego de esto, el periodista Pagni de La Nación, comentando aspectos que se han descubierto, de los cuales se sospechan que hay corrupción en algunos comportamientos extraños de parte de la señora jefa de gobierno, ¿no? Jefa de vicepresidente a cargo, digamos, la señora esta Karina Milei. Luego de esto, otro arrepentido. Cambiamos de arrepentido porque ahora ya los arrepentidos salen de abajo de las piedras de haberlo votado a este señor y bueno, y putean en todos los idiomas. Viviana Canosa, si ustedes se fijan, estamos todos con los periodistas a los cuales siempre estuvimos en la vereda de enfrente, pero ¿qué pasa? Es interesante que la opinión venga de la propia orilla del continente totalitario supremacista de la Argentina. Porque es una forma de sacudir un poquito el árbol, ¿no? También está bueno. El avance de la ultraderecha en el mundo. Se la denomina ultraderecha, pero acá hace rato ya que los hemos definido como bárbaros, supremacistas y totalitarios, que pretenden llevar el gobierno de una forma binaria, de una forma ignorante, de una forma sin expertise del consenso y de la organización de las comunidades para que tengan una vida armoniosa, como rezan la mayoría de las cartas y de las plataformas políticas, incluso las de la ultraderecha. Un reportaje que fue largo, pero que me parece muy importante, resaltar la familia de Juan, la palabra de Juan Gabriel Tocatlián, en un reportaje que tuvo en Radio Con Voz, un encuentro con Tenenbaum, con Ernesto Tenenbaum. Tocatlián es un intelectual de fuste de la Argentina, un analista, un sociólogo, un filósofo, un pensador, un político, pero que En los círculos, digamos, más intelectuales, más profesionales, sí, tiene cabida, pero bueno, es una persona que ha hecho innumerables trabajos de análisis político, geopolítico internacional, y la verdad que da una misión acabada de lo que están, de los procesos políticos que estamos viviendo en el día de hoy. Y bueno, y para reafirmar lo que decía, lo que vamos a escuchar, que dice Tocatlián, las palabras de José Saramago, hablándonos sobre dónde se puede reforzar la resistencia a estos tiempos que estamos viviendo. Y estos tiempos que estamos viviendo, especialmente, vamos a hablar primero del suceso del cual hoy se cumple un año, el 7 de octubre del año 2023. Ese día fue, creo que es el punto, históricamente, creo que va a ser reconocido como un punto de inflexión, en el cual la moneda que ya estaba casi cayendo, luego de estar en el aire dando vueltas respecto a la situación entre Palestina, Israel, Medio Oriente, Irán, y todos los actores que andan dando vuelta, el petróleo, los intereses de Estados Unidos, redundaron en que en esos momentos había un avance, antes del 7 de octubre del 2023, había avances significativos para que se sentara en una mesa Israel con países de la nación, del grupo de naciones árabes, en el cual no solamente era significaba sentarse por tener una silla, sino significaba ser reconocido como Estado por Estados Árabes, lo cual muchos, la mayoría de los Estados Árabes, no reconoce a Israel como un Estado porque lo considera como una fuerza de ocupación. O sea que iba a ser un avance muy importante que a su vez traía como contrapartida una especie de atenuación de las medidas que estaba tomando Israel respecto a los palestinos tanto en Cisjordania como en la franja de Gaza. Es difícil radialmente explicar que son dos territorios que están dentro de un mismo límite fronterizo, pero separados uno del otro sin contacto, o sea, Cisjordania de un lado y Gaza sobre el mar Mediterráneo. Y así las cosas, se avanzaba hacia la paz como otras veces había sucedido. Recordemos el asesinato que se cometió sobre Isaac Rabin, ¿no? Cuando estaba muy próximo y era uno de los abanderados por ser un prócer prácticamente en Israel para avanzar en la mesa de paz con los palestinos, con la convicción de que la única forma de que Israel se desarrolle en paz es en paz. No hay una paz garantizada por las bombas, ni por los asesinatos selectivos, ni por los guerreristas. Pero bueno, la respuesta a Isaac Rabin dentro de Israel es asesinado por un judío israelí, ¿no? Otra vez que la mesa se patea para que no haya posibilidad de paz. Y en este caso, el 7 de octubre del año 2023, una acción del grupo terrorista Hamás. ¿Terrorista por qué? Bueno, porque es lo que practica como política. Lo practica con la propia autoridad palestina, relegándola a algunos barrios en Cisjordania. Eso es del otro lado de lo que se considera Palestina, y quedándose Gaza bajo el mando de Hamás. Un Hamás que es fundamentalista religioso. Es extraño ver cómo de golpe esa parte es obviada, ¿no? O sea, es como que se ignora que el fundamentalismo religioso que practica Hamás es realmente rígido, no es común, y que considera como única posibilidad de conseguir la liberación desde el mar hasta el río Jordán de Palestina es eliminar a los judíos. ¿no? Eliminar a Israel. Y del otro lado, del lado israelí, lo mismo, o sea, hay una fuerte tendencia que habla del gran Israel, de un gran Israel desde el mar al río, lo mismo que dicen los otros. Conclusión, creo que hoy día, ya con algunos datos que se conocen, los servicios de inteligencia israelíes fueron burlados, esto es evidente, mientras estaban concentrados en la parte norte de Israel, la frontera con Líbano, por algunas maniobras que estaba haciendo Hezbollah manejando, acumulando armas, acumulando explosivos, acumulando cohetería, cosa que los servicios de inteligencia israelíes estaban informados, no prestaron atención a las voces tempranas de las soldadas que estaban ubicadas en el sur y que advertían de que había movimientos muy sospechosos y que se deberían tomar medidas como para prevenir algún tipo de ataque del lado gazatí. Conclusión, evidentemente alguien no escuchó, alguien ignoró el mensaje, alguien se compró que la operación más fuerte era la que estaba sucediendo en el norte, frontera con Líbano, y el grupo terrorista Hamás tuvo las manos libres para llevar adelante barbarie, una masacre, no diría inhumano, porque sería quedarse corto, ¿no? O sea, con la garantía de que por las acciones cometidas nunca más se iba a volver a la mesa de paz. Esto, en ese sentido, es un triunfo del grupo Hamás, un grupo minoritario. Es un fracaso de la autoridad palestina, que sigue en Cisjordania, escondida bajo la cama, ¿no? Sin asumir la autoridad para la cual es reconocida, incluso por las Naciones Unidas. O sea, no faltan a la mesa de decisiones, faltan a la mesa de poder. Y decíamos que, a ver, la expectativa es retaliativa. Vos tenés al lado de tu casa una familia de gigantes que son súper violentos y vas y le tocas la oreja, los escupís, les tirás caca y bueno, en algún momento se te van a venir encima y te van a hacer pelota, lo cual es previsible. O sea, yo creo que dentro de la cuenta del operativo político-militar de Hamás está previsiblemente contemplada lo que está sucediendo en Gaza, que es directamente dejar una playa de estacionamiento con miles de cadáveres bajo las piedras, aparte de los que están en superficie. Así las cosas, hoy se cumple un año, aún parece ser que existen rehenes vivos en manos del grupo Hamás. El gobierno de Israel, yo creo que, bueno, eso es, algún día hay que analizarlo, ¿no? Desde la FAS, o sea, dentro de una política retaliativa y ejemplarizadora, no se detiene. O sea, largó la guerra a todo o nada. Y bueno, y por otro lado, ya la paz asegurada por fuerzas militares y por armas dentro de Israel ya no es tal, porque bueno, se suceden las alarmas y las personas tienen que salir corriendo, dejar sus cosas habituales y ya están viviendo en un estrés postraumático generalizado, ¿no? Más allá de algunos atentados que se dan dentro de las fronteras de Israel por personas particulares, que no matan demasiadas personas, pero sí infunden una psicología de miedo y de terror en la población. Así las cosas, mi mirada está puesta en las víctimas, en los, o sea, los que hemos pasado por alguna catacumba sabemos que las catacumbas del Estado, de la última dictadura y de las anteriores, son una galería de horror. Bueno, imaginemos cómo está esa gente que todavía sigue con vida, si es que siguen con vida y si es que a eso se puede llamar vida. Y aparte de eso, las más de 1.300 personas asesinadas, los heridos, las familias y los niños pulverizados en Gaza y las mujeres llorando lágrimas de sangre y el hambre y la sed y la guerra como una realidad que modificó para peor la realidad que tenían los gazatíes en aquel momento, y ni hablar de Cisjordania. O sea, las guerras no son buenas para nadie, pero estamos en un planeta en guerra. O sea, por más que no lo querramos ver o que ignoremos, estamos en un planeta en guerra. Y como decíamos en el programa anterior, cada bomba que se tira, cada cohete que cae, cada munición que se dispara, deja un rastro de uranio empobrecido. O sea, no solamente estamos matando personas, sino que estamos matando incluso a los que matan. Así que bueno, así las cosas. Yo creo que esto hoy es lo que toca para hablar a nivel internacional. Y nada, sigamos hacia adelante con esta democracia de cartón que tenemos. Y vamos a escuchar el reporte número uno. Me parece muy impresionante tenerlos a los dos sí. ahí enfrente. Al ovacionado por 5.000 personas nombrado por el presidente y al denostado por el presidente en la misma mesa sí. frente a mí. Es muy impresionante. La democracia, ¿no? Te felicito, querido Pelado. Sí. Te ovacionaron 5.000 y pico de personas. Bueno, gracias. Y al resto de los periodistas... Sí. Somos todos unos hijos de puta. Sí, yo no creo. Bueno, no me pones ese lugar, me pones un lugar incómodo. No es un lugar incómodo, no. Sí. Es lo que pasó, es dato. Sí, no, yo no te, te lo que pasó. Ni hablo yo igualmente, sí. yo no me pongo el sayo del periodista hijo de puta. No. Ensobrado, sí. corrupto. Y yo lo que veo es que algunos dentro del gobierno tienen la misma lógica que Cristina Fernández de Kirchner. La lógica amigo o esclavo. Si no sos amigo del gobierno o esclavo del gobierno, sos automáticamente considerado enemigo. Automáticamente. Y denostado absolutamente por cualquiera. Y no saquen una tacita y digan que se van a tomar las lágrimas mías del periodismo, porque no estoy llorando. Solamente estoy describiendo. Así que métanse la tacita en el orto. ¿Eh? Ah, ok. Ellos lo dicen mejor que nosotros. Nosotros somos más cuidadosos, ¿viste? Queremos, ay, no, buscamos eufemismos, metáforas. Son así, son directos. Muy bien, Feynman, en este caso. Vamos a escuchar un tema de un grupo que yo creo que se llama Los Leoncitos o algo así, dedicado a Milei. Es el tema número uno. Solo verás a los libertarios en la calle pidiendo tomar chocolatada. Sin importarle que los abuelos de hambre se desmayen, ellos creen tener la vaca atada. Dicen viva la libertad, carajo, pero ninguno sabe en verdad lo que es el trabajo. No saben lo que es hacerse desde abajo, y aún así creen en la propiedad privada. Siempre se creen todo lo que leen en portales como La Nación Más. No ven como todo está para atrás, lo que dice el duende con papada. Siempre se creen todo lo que leen en portales como La Nación Más. No ven como todo está para atrás, lo que dice el duende con papada. Y no leyeron ni una página del Nunca Más. Odian las minas y no las saben poner. En X haciéndose los langas, los podés ver. Nunca una buena idea van a tener. Son todos unos mamertos a más no poder. El Estado ellos quieren desarmar y no saben cuánto después se van a querer matar. A propósito, me fui demasiado largo con la entrada. El monstruo de Dorrego, condenado por violar a una menor, integraba una lista de la libertad, avanza para una elección universitaria. El pedófilo había sido incluido en la nómina de libertad de la Unión Nacional de Sarmiento como aspirante a la Asamblea Universitaria, de la Universidad Nacional del Sur. También figuraba Alexis Zárate, otro futbolista, exfutbolista, condenado por abuso sexual. O sea, entre la vaselina de los chicos y dale que va, ahí vamos con la cosa. El reporte número 2, el periodista Pagni de La Nación más dice... Hará cosa de 2 meses empezaron reuniones convocadas por Santiago Caputo y por Karina Milei, reúnen a distintos sectores empresariales de la economía y les piden plata. Momento en que Milei intenta armar un partido, que es lo que vimos el otro día en Parque Lezama, con un discurso muy agresivo, porque Milei es un hombre agresivo y porque Santiago Caputo, que lo instruye, le dice, mirá, acá el... La movilización política se produce a través del odio, contra los medios de comunicación, los periodistas ensobrados, los econochantas que pronostican cuestiones, futuros económicos que son distintos de los que ve el gobierno, la casta en general. Intenta armar un partido, intentan financiar a ese partido. Hará cosa de 2 meses empezaron reuniones convocadas por Santiago Caputo y por Karina Milei, reúnen a distintos sectores empresariales de la economía y les piden plata. A cambio de un recibo, porque es plata en blanco para financiar una fundación. En algunos casos reúnen 4 o 5 empresas, supongamos, sector exportador, sector agroexportador, le piden, ustedes nos tienen que juntar 30, 40 mil dólares por mes. Y nosotros vamos a emitir factura. Bueno, habrá que discutir qué nivel de honestidad tiene esto, hasta dónde es corrupción o no, hasta dónde se insinúa que si no pones la plata no te va a ir tan bien. Es raro. ¿Es casta? Bueno, nadie tiene el castómetro como para definir qué cosas son de la casta y qué cosas son de la nueva política o de la renovación de la política. Me suena bien cuando lo dicen ellos. ¿Qué crees que te diga? Vamos con el arrepentido de Milei. Es el reporte número 3. A ver si me entendés. No es por mí. No es por mí. Es por todo el mundo. Todo. Alguien tiene que dar la voz de alto. ¡Basta! Solamente hay 2 ventanillas habilitadas. Milei, te equivocaste en esto, flaco. No le podés sacar a la gente que menos tiene, flaco. Que me indigna todo, hermano. Yo lo voté a este tipo, pero no puede hacer esto, hermano. ¿Por qué no le sacan a los jueces, a los diputados? La hermana de él gana 2,5 palos, hermano. Yo entiendo que quiera hacer la cosa, pero no podés. No hay un presidente que ya se ha postulado que diga a los jubilados. Yo hago un ejemplo siempre. Un pibe de 30 años con una persona de 60. ¿Quién tiene más posibilidad de vivir? Decime vos, contestame. ¿Quién tiene? La persona de 30. Y bueno. Entonces hay que tratar, cualquiera que se postule para presidente, dejémosle vivir los últimos años de su vida, que se vaya bien de este mundo. Dale un sueldo accesible. Como una mina que nunca estuve, gana 2,5 palos la hermana. Y yo gano 100 de jubilación. Está bien, no aporté, pero di trabajo. Yo vengo de Merlo a Sarandí. De Merlo a Sarandí tengo 74 años, hermano. ¿Me entendés? Y con 100 mil pesos. Lo que pasa es que es un pueblo muy desunido. Y con 100 mil pesos no puede pagar esta tarifa de 300 pesos, ¿no? Todo lo que sí tengo, pero a ver si me entendés. No es por mí, no es por mí, es por todo el mundo. Todo, alguien tiene que dar la voz de alto, basta. Solamente hay 2 ventanillas habilitadas. Ey, te equivocaste en esto, flaco. No le podés sacar a la gente que menos tiene, flaco. Hablaste de Dios, ¿dónde está de Dios? Si este es el país más rico del mundo después de Israel, flaco. ¿Qué estás haciendo, varón? Yo te voté. Que se una todo el pueblo argentino, paremos el país. Si se tienen que ir los grandes capitalistas, que se vayan. Me suena bien cuando lo dicen ellos. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. A eso abonamos en este espacio de América Resiste, en esta horita, por lo menos. Bueno, vamos con el tema número 2, Flo Partizano, Tremenda Jauría. Gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drope estalla, rujo es su grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Yeah, con tremenda jauría, cabronas, en la Zeta y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores regadas por sangre de los que pelearon, y el grito del pueblo como los arditi mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes, si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo, este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta, en noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drope estalla, rujo en su grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Poquito de onda para resistir, ¿no? También el flow viene bien. Bueno, escuchala el reporte número 4, Viviana Canosa, Desatada. Viviana Canosa destrozó a Karina Milei y además integrantes del gobierno. Viviana volvió más anti-Milei que nunca ahora se encarga a pegarle en su nuevo programa por Radio Rivadavia, después de un paso fugaz por La Nación Más. La periodista criticó la participación de la hermana del presidente y le responde a aquellos que le dicen que es el cerebro de todo este movimiento. Santiago Caputo maneja el país siendo un simple asesor monotributista y sin firmar ningún papel para no ir preso. En este gobierno todo es una puesta en escena, como el debut de la repostera tarotista en su rol de líder de masas, ponele. Todos creíamos que el jefe era lo más serio de la familia, pero no, finalmente todo era una puesta en escena. Bueno, nos vamos a tomar la antorcha de la libertad. Yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana, pero pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba lo que veía, porque vivo en este país, ¡qué papelón! Como diría Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, impresentable. No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Se la notaba más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Casca, por lo menos ahí hablaba de corrido. Su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lovato y su look estaba entre Canigia y el pájaro de Vilma Palma. Es absolutamente vergonzoso. Se ríe como si estuviera en pedo. No puede leer de corrido. Y es la secretaria general de la presidencia. Da la sensación que no comprende lo que dice, como si estuviera pasando una receta. 300 gramos de harina y una pizca de sal. Y esta es la que reparte la torta. No nos merecemos estos líderes. Dicen que a Karina le gustó el poder y ahora quiere la fórmula Milei, Milei. ¿Por qué nos gobierna esta señora que no sabe hablar y que viene de decorar tortas? Somos un rebaño de pelotudos. Es todo muy decadente, todo muy decadente. Cuando pensás que no puede haber más decadencia, te aparece Karina Milei. Venden que los hermanitos Milei y Santiago Caputo son el triángulo de hierro, pero se parecen mucho más a los tres chiflados. Qué lindo suena cuando lo dicen ellos. Aparte, insisto, ¿no? El modo literario de ellos es salvo Pagni, por ahí, Pagni, que tiene, bueno, por ahí un rebusque más intelectual. Pero después, son salvajes. Qué bueno que se den cuenta. Vamos reporte, a ver cómo andamos. Estamos bárbaros. Decíamos, porque claro, asombra, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa con este tema del avance de la derecha? ¿Esto es la derecha? ¿Qué es la derecha? Porque si la derecha se circunscribe a un grupo de supremacistas totalitarios, ignorantes, balbuceantes, y toman el poder del mundo, nos vamos a dar cuenta que realmente lo que toman no es el poder del mundo, porque después cuando lo escuchemos a Tocatrián, vamos a entender dónde está el verdadero poder del mundo. Y el poder del mundo no está donde nosotros estamos mirando, o donde por lo pronto las mayorías miran, está un poquitito más arriba. Pero en el entretanto decíamos que el éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito, entre comillas, les da la libertad, entre comillas, de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Escuchemos un temita de las manos de Filippi, Libertario, tema 3. Voy voy a ser empresario. Por eso es que nunca vas a verme cavando mi propia tumba, luchando por el salario. Soy libertario, voy a ser empresario. Cuando dolaricen mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Soy libertario, voy a ser empresario. Con 2 meses que me paguen en divisas extranjeras salgo de operario. Soy libertario, no la ven los otarios. Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones, cantaré como un canario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Sufrir. Si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casa cruel. Qué lindo tema de las manos de Filippi, muy bueno, como siempre, ¿no? Poniendo el toque, ese toque mágico. A ver, vamos a escuchar, vamos bien. Bueno, vamos a anticipar el reporte número 6. ¿En qué sentido? ¿Quién es Tocatlián? PhD en Relaciones Internacionales de Johns Hopkins University School and Advanced International Studies en Washington, D.C. Vicerrector y profesor plenario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Ditela, en Argentina. Exdirector del mismo departamento, fue profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andes, Bogotá, Colombia. Es especialista en política exterior, narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, y aparte de eso, un pensador que consigue integrar las distintas realidades de lo que va sucediendo en el planeta. Vamos a escuchar a Tocatlián con Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos. A mi modo de ver, le habla a esos poderosos. Oxfam, esta ONG que mancomuna a 19 organizaciones que hacen tareas humanitarias en 90 países, acaba de publicar un informe devastador. El 1% más rico del mundo tiene más riqueza que el 95% de la población. Hay 3.000 ultramillonarios que tienen el equivalente al 13% del Producto Bruto Mundial. Si yo sumo los trabajos recientes del Banco Mundial y de otras organizaciones y desagrego las cifras para que se entienda, hay 26 ultramillonarios que tienen el equivalente a 4 veces el Producto Bruto Argentino. Y las 10 más grandes tecnológicas del mundo tienen un Producto Bruto Interno, $18 billones, por encima del de China, que es de $17.6 billones. Increíble, entonces, increíble. Acá hay una serie de nuevos actores que no estamos viendo. Cuando chateamos en un momento, vos me decías, además de Milei, hay que hablar de CARP. ¿Quién es CARP? Sí. Bueno, Karp es uno de los personajes más interesantes en ese mundo, que es Alex Karp, puesto, tiene una empresa que se llama Palantir, y Palantir es probablemente la empresa de alta tecnología más vinculada al campo de la defensa. Es un empresario, a su vez, que ha hecho fortunas gracias a la combinación de elementos vinculados al ámbito militar con alta tecnología a través de la guerra en Irak, en Afganistán y ahora en Ucrania. Y para él, para Karp, que cada vez se ha vuelto más vocal y que creo que es mucho más sofisticado, dicho sea de paso, que Musk, Estados Unidos debe liderar las fuerzas del mundo contra todas las formas antiliberales que hay. Es decir, él dice el arma. La tecnología aplicada a cuestiones militares que él hace, uso su frase, corporizan una cultura superior. Es como si sus instrumentos de alta tecnología vinculado al campo militar son una proyección de la cultura de Occidente y que esa cultura va a vencer. Es ahí donde me parece que hay una clara sintonía. Resolver los conflictos no son por consenso, por cooperación, por discusiones, sino por imposición del poder económico y militar que tienen. Si yo proyecto esta línea de puntos hacia el futuro, me da guerras mundiales, medio chapita lo que dicen. Entonces veo un grupo de locos con mucho poder y no veo nada bueno a donde nos pueda llevar todo esto. Voy un paso para atrás. A tal punto se ha modificado la relación entre los gobiernos y los actores privados poderosos que en el año 2017, escuchá, anunció el nombramiento de un embajador ante Silicon Valley. Es decir, hay un embajador de Dinamarca en Washington que se ocupa de las relaciones con el Estado. ¿Ok? Hay otro embajador de Dinamarca que se encarga en California de las relaciones con los poderosos de Silicon Valley. ¿Qué ha hecho Austria? Veo diversidad, por supuesto, pero veo que aquellas tecnológicas que hoy están en punta sí constituyen un conglomerado decisivo que tiene una capacidad de influencia política inusitada y que no hay al momento formas de regulación de ellas. Entonces, aquí estamos frente a un problema notable y es la debilidad de los estados, la debilidad en general de los estados. La verdad que lamento que, bueno, nos cortes, pero dura casi más de media hora. La charla no tiene desperdicio. Búsquenlo, Juan Gabriel Tocatriani y Ernesto Tenenbaum en el programa de Radio con Vos, y realmente es impecable no solamente la información que tiene, bueno, ¿por qué? Porque justamente al tener la posibilidad como científico de acceder a muchas terminales informativas y aparte de saber qué buscar, ¿no? Para encontrar, porque a veces tener a disposición elementos no significa que uno sepa qué es lo que tiene que buscar en esos elementos. Vamos entonces para completar con esto, ¿no? Decía Emilio Novis, vivimos en una era en que las personas inteligentes son silenciadas para que las personas estúpidas no se ofendan. Umberto Eco había dicho antes, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Nuestra sociedad también elimina lo difícil, el combate espiritual, sigue diciendo Novis, para que las personas no salgan heridas. Por ello no resulta extraño que, habiendo renunciado al genio humano, todas las esperanzas estén depositadas en las máquinas. A propósito, vamos a escuchar un pedacito de José Saramago cuando nos ilumina sobre dónde reside la última frontera de la resistencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Anticipatorio, pero no tan anticipatorio, porque es algo que, o sea, lo que estamos viviendo se veía venir, lo que no se veía, primero la rapidez en lo cual iba a poder constituirse lo que en su momento era como un programa, un plan que estaba para realizarse, que todavía estaba en estudio, pero hoy día lo vemos que las situaciones externas, planetarias, han llevado a que, bueno, todo se anticipe, y también se anticipó la llegada de la barbarie, del supremacismo totalitario y de la ignorancia. Cuando hablamos de barbarie, justamente a eso nos referimos. Ahora, esta barbarie está organizada. A mí me extraña realmente que siendo tan explícitos los agentes del totalitarismo supremacista, tan verídicos, tan anticipatorios de sus planes, no se haya podido orquestar, diagramar, articular una resistencia. Yo escucho los programas de los libertarios cuando hacen seminarios y no se salen del libreto que había esgrimido José María Aznar en el año 2008, en el cierre de la reunión de la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario, en que simultáneamente se hacía la marcha en el Monumento de la Bandera, el Monumento a la Bandera en Rosario, donde se juntaron más de 150.000 personas para repudiar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la famosa 125, que no era ni más ni menos que las retenciones que hoy se la están sobando a Milei, ¿no? Milei le soba el lomo y le sigue sacando las mismas retenciones que le sacaba a Cristina. Pero a Milei no lo putean, ¿por qué? Bueno, porque todavía no puede, pero ya sus periodistas han empezado. Pero ¿qué quiero decir? El sistema de gobierno que proponen, el sistema de organización comunitaria que proponen, no es misterioso, no es secreto, está a la vista. La aplicación de la gentrificación, que es la gentrificación, esto es eliminar de barrios que son propiedad y que están bajo el control de los supremacistas totalitarios, erradicar la pobreza, erradicar indigentes, erradicar desagradables, erradicar inmigrantes. avanzar con obras monumentales, con precios de la vivienda que ascienden arriba del 150-200% de lo que estaban, y de esa manera hacer una especie de selección natural de la supervivencia del más apto, ¿no? Lo que hablábamos de la eugenesia en su momento. Y el modelo esto, o sea, lo vamos a ver si da para charlarlo con el profe Alejandro Correa, que en un ratito creo que lo vamos a tener por acá, pero creo que no es tan misterioso el programa de gobierno y el plan que tienen para organizar la comunidad de aquí para adelante, mucho más si unimos las piezas de los discursos de los que eran periodistas del sistema reinante, del sistema supremacista totalitario, ignorante, o inculto o analfabeto, podríamos decir, en lo social. Lo unimos con lo que nos cuenta Tocatlián, lo unimos con los arrepentidos que desde el mismo campo de ellos llaman a unirse para rebelarse y decir basta. Bueno, ahora vamos a ver con el profe Correa si profundizamos este tema. Vamos a escuchar antes del corte institucional, cuando llegamos a la hora, vos, Pedrito, libremente le metes el corte, el tema número 4, El tiempo me enseñó, Tabaré Cardoso y Canario Luna, uruguayos. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Hacer alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 412, el día 7 de octubre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, y aquí le damos la bienvenida al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Está cortado. Ah, tenemos que esperar que se enlace todo bien. Entonces, bueno, seguimos. Con el profe Alejandro Correa, no sabemos si escuchó la parte. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vamos? Apareció. Acá estamos. Lo veíamos, pero no lo escuchábamos. ¿Cómo anda, profe? Aparece doble la voz tuya. Puede ser. ¿Ves? Yo le había preguntado, la cosa es así, estoy con una compu nueva, entonces no programé el tema del audio. Sí o sí, está transmitiendo con los micrófonos de la compu más el auricular. A ver. No me escucha él. ¿Ahora estamos? Yo estoy, ¿vos estás? Sí. No, yo te escucho a vos. Ah, perfecto. Pedrito me dice que desde la consola sale todo bien. Lo que a veces sucede es que sale como repetido. Ahora se está repitiendo lo anterior. No es de la consola, dice. Bueno, avancemos. ¿Da para que charlemos? No. Bueno, anyway, profe. No sé si escuchaste el reportaje de Tocatlián. Sí, lo conocía también. Sí. Bien. Entonces, sí, es una buena... Esperá, si te parece, hagamos así. Hablá vos un rato sobre esto, así no tenemos este intercambio y no se produce este desfasaje del sonido, ¿dale? Así que dale con lo de Tocatlián, ¿qué te pareció a vos? Yo ya di mi opinión. Claro, a ver, respecto al sonido, sale todo como dos veces. Pues yo recién terminé, yo había escuchado lo anterior, tu voz, y ahora pues lo voy a escuchar de vuelta. Yo no sé esto por qué. Vamos con lo de Tocatlián que vos me habías comentado, que lo escuché recién. Está bien, me parece que hace un análisis bastante... Bastante interesante, podría yo agregar, a mí mismo, que lo estaba diciendo recién. Bueno, yo sigo hablando hasta que podamos solucionar esta pequeña situación de sonido. No es algo que yo desconozca lo que él está diciendo. estamos con algunos problemas técnicos de hardware y ahí estamos viendo si el profe, si lo podemos solucionar. Y si no lo podemos solucionar, bueno, seguramente haremos alguna forma de charla, porque me interesa mucho la opinión de Alejandro respecto al tema de Tocatlián, ¿no? Porque primero su forma de pensar, su historia y bueno, y lo que él va recogiendo a lo largo de la vida, ¿no? Ale, no sé si estás ahora. Ahora estoy, esperemos a ver que lo hayamos arreglado. Entré y salí, a lo mejor hubiera quedado algún mal enganche, no sé qué puede haber pasado. Dale entonces nomás. Bueno, no, él lo que está describiendo es una cosa que en realidad él describe algo que uno sabe que existe. O sea, los que parece que mandan, no mandan. Hay atrás una como una especie de poder oculto, por decirlo de alguna manera. No me quiero transformar en conspirativista, pero es cierto, hay una junta mundial que va cambiando con los tiempos, no ha sido siempre lo mismo. Una era la junta mundial durante, pongamos, el mitad del siglo XX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso después fue cambiando. Y eso ha seguido cambiando. En realidad, desde hace ya bastante tiempo, las representaciones políticas, o sea, decir, los individuos que se supone que uno elige para que gobierna, fueron perdiendo su poder, más o menos, no muy lentamente tampoco, pero lo fueron perdiendo. Y cada vez más fueron tomando preeminencia, digamos, o sea, los grandes, las grandes empresas, las corporaciones, que tampoco es que sea una persona. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, vos tenías un tipo que era poderoso. Uno que era poderoso. Una familia que era poderosa. Los Rothschild, por ejemplo, eran muy poderosos. Los tipos podían hacer cualquier cosa. Bueno, creo que una representación de eso podría ser el Padrino, si querés, a otro nivel, de una representación de un poder que está representado, es la mafia, pero más o menos funciona de la misma manera. La mafia no hace nada más y nada menos que copiar los modelos sobre los cuales funciona el conjunto de la sociedad. Eso fue cambiando. Y lo que empezaron a aparecer son las corporaciones mundiales, en los cuales esos expoderosos están también, pero están subsumidos. Están adentro de algo. Entonces ya, sí, claro que son poderosos. Al lado nuestro ni hablemos. Pero ya no es lo mismo. Y entonces eso fue tomando como una cosa, y eso es una cuestión. Y la segunda cuestión es la famosa globalización. Desde el descubrimiento de América, que empieza el proceso por primera vez de globalización, es decir, el capitalismo alcanza a cubrir con sus extensiones de poder, vía comercio, vía influencia política, vía soldados, si es necesario, vía lo que sea, empezar a tener un dominio global. Eso estuvo algunas veces cuestionado. Durante años los capitalistas se pelearon entre sí a ver quién era quién. Eso empieza desde Waterloo con Napoleón, los ingleses que ganan, se quedan con todo el siglo XIX, después viene la guerra, ellos sufren un desafío de las potencias del centro o de los imperios del centro, que es el Imperio Austrohúngaro, Alemania. Bueno, lo pierden, queda Rusia, que era una cosa que no se sabía bien. Bueno, después de que cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética y se disuelve la Unión Soviética, se autodisuelve, bueno, queda una cosa, en principio uno lo relaciona con los Estados Unidos, pero también es hasta por ahí nomás. No es que tampoco el presidente de los Estados Unidos sea, digamos, sea el que decide todo. No, no es así. No deja de ser un empleado de alta categoría. No es puesto menor, como decía el infeliz este de Mañeto, no es puesto menor, pero tampoco es, no es el rey, no es una monarquía. Ese es el problema. Fíjate que la única monarquía absoluta existente, que es el Vaticano, tampoco Francisco es un tipo que decide y hace todo lo que se le ocurre. O sea, hay atrás un consejo. Fíjate vos de que en algún momento ese consejo, ese poder oculto, veamos la situación, por ejemplo, del Vaticano y de la Iglesia Católica. Ese decide de que el ex oficial de la CSS que tenían antes, y no les estaba resultando el tipo. Entonces hace una cosa que es inédita, lo retiran, ¿no? No, no me acuerdo el nombre de este hombre, pero bueno, lo Ben Ratzinger y el Benedicto 23, creo que era, bueno, lo retiran. Claro, ya dicen las malas lenguas, vos eso seguramente lo sabés, que ya habían hecho desaparecer a uno que era el famoso Juan Pablo I, que estuvo 2 meses, no sé qué quería hacer, olvídalo, un día se murió. Nunca se sabe, no se sabe en qué circunstancias. Uh-huh. Cosa que en realidad, si vos te vas a la época de los Borgia, ya sucedía, no es que es novedoso. Eso había sucedido, ¿no? Incluso los papados se compraban. El Borgia termina siendo papa, el Alejandro Borgia, porque pone dinero importante. Aparte porque él tenía una zona muy importante de influencia en lo que era en ese momento, lo que después va a ser Italia. O sea, era importante, no era cualquier cosa. Bueno, volvemos otra vez al principio, al presente, mejor dicho. Bueno, y fíjate de que en algún momento ellos necesitan cambiar la orientación de lo que significa la Iglesia Católica, que estaba perdiendo mucha grey a manos de las nuevas iglesias protestantes, si querés decirlo de alguna manera, los pastores de computadora, estaba perdiendo. Y ha intentado revertirlo, y esa reversa, y se tropezaban con un problema, o sea, estaban todos manchados. Dicen las malas lenguas, yo esto no lo puedo asegurar, que uno de los motivos fundamentales de Francisco es que tenía dos cosas. Primero, no había comprobaciones de que hubiera metido en la mano en la lata, ni hubiera metido en mano en niños. Cosa de las cuales un gran lote, como nosotros vemos, todos los días aparece alguno desde Gracia en adelante, pero no es solamente Gracia, Gracia es uno, que encima es un cura de abajo, no es un tipo importante, pero hay obispos, y no solamente acá, está en Inglaterra, en Alemania, todos los días aparece un obispo que no sé qué desastres hizo con los niños y con las niñas y con quien encontró. Porque ya ni siquiera se trata de que tenía una prima, como yo me acuerdo, yo conocía cuando yo era niño y frecuentaba los ambientes católicos, había un cura, que la iglesia que yo iba, que todos los sábados venía a visitar la prima, mírame, y si iba con la prima, el tipo, viste, todo bien, que no, por supuesto. Menos mal que se iba con la prima y no con los nenes. No, que era una señorita, que era una mujer. Que nosotros, los que estábamos ahí, que nos quedamos jugando la pelota en el lugar, que era la iglesia, no vamos a hacer nombres porque no tiene ningún sentido, bueno, y el tipo se iba, todo era religioso, todos los sábados lo venía a buscar la prima, él lo decía, nosotros, todo el mundo sabía que no era la prima, él también sabía que nosotros sabíamos que no era la prima, pero no había ningún problema. Aparte más, era muy piola el tipo, pero eso lo manejaba muy bien, porque era como un guiño, no sé si se entiende, ¿no? Él no podía hacer eso, pero él lo hacía a la vista de todos nosotros. Y todos nosotros, por supuesto, estábamos dispuestos a jurar de que eso no, de que ahí no había absolutamente nada, porque el tipo no se había ganado. Vos fíjate, vos, yo debía tener unos 8 o 9 años por esta anécdota que estoy contando, pero fíjate vos ya de qué viene. Que esto era de la vieja guardia, este hombre era de la vieja guardia. No, igual tenía novia, está todo bien. No, pero es muy bueno, pero nos fuimos de tema respecto a tu pregunta principal. Me parece que esto, de que hay atrás un grupo de gente que uno no conoce, que en el caso de la iglesia serían el Congreso Cardenalicio de los Cardenales, fíjate que él recién Francisco, ¿no? Porque me parece que es muy importante la comparación porque ahí se ve más claro. Acaba de nombrar 15 cardenales. No es ninguna estupidez, porque él viene interviniendo en la elección de cardenales para la elección de su sucesor, que él está queriendo, y no debe ser una cosa que solamente a él se le ocurre. Yo creo que esto forma parte de un acuerdo, en lo cual, si vos desde Francisco, la iglesia cambia su línea política hacia afuera. No es poca cosa. Uh-huh, uh-huh. O sea, ya no se trata de si la misa en latín o en checoslovaco, esa sería la taradez. Estamos hablando de cuestiones políticas. El tipo empieza a intervenir en situaciones, digamos, en contra de que se maten los inmigrantes en Europa. Se ha pronunciado claramente en contra del neoliberalismo y del capitalismo. Y eso no es porque él sea una cosa o la otra. Es nada más y nada menos que un eficiente cuadro político que hace lo que el consenso de los que realmente, entre los cuales él está, no digo que él sea un pelele, tampoco digo eso. Eso sería la famosa anécdota del puesto menor, ¿no? Claro. La famosa, eso, no es, yo tampoco creo que sea así. No creo de que Trump, papa, claro. Trump tiene que ver, pero fíjate cómo se la están haciendo pagar. Él comete varios errores, entre ellos el préstamo a Macri, que no se lo han perdonado. No sé qué va a pasar ahora con las elecciones. Es en noviembre ahora, personas. No, el 5 ahora. De noviembre. Claro. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Dicen que está muy peleado. Bueno, volviendo. Sí, esto que dice este hombre funciona así. No es una cosa de extrañar. Lo que pasa es que no es una cosa que está, una información que está a la luz de todos. Bien. Todavía se sigue creyendo que el que manda es el presidente. Bien. Si te parece, hagamos un corte acá y sigo. Dale. Y sigo yo con mi interpretación en el otro bloque y ahí hacemos un intercambio, si te parece. Dale, sí, muy bien. ¿Con qué música nos aliviamos? Bueno, mirá. Hay un músico argentino, es saxofonista, se llama Jorge Retamosa. Es un tipo que viene tocando hace muchos años, siempre con un perfil bajo. Él en realidad no solamente toca tango, que es lo que vamos a escuchar nosotros, y fundamentalmente versiones de tangos clásicos o algunas cosas de Piazzolla. Él también trabaja, creo que es saxofonista, no sé si en el Colón o en alguna de las orquestas más o menos importantes. Y siempre ha mantenido un perfil bajo, no es un tipo que uno lo pueda conocer. El último que él ha hecho es una remake de lo que sería La Reunión Cumbre, una obra de Piazzolla con Jerry Mulligan en el año 75, lo han grabado de vuelta, es una grabación excelente. Pero yo no traje eso para presentar a Jorge. Que la parte es un excelentísimo tipo, tengo el gusto de conocerlo. Bueno, vamos a escuchar un clásico de Anselmo Aieta. ¿Vos te acordás de Anselmo Aieta? Lo tenés de nombre, claro. Que se llama Corralera. Bueno, Jorge Retamosa y el grupo que tenía, esta es una grabación del año 1994, se llamaba Tango 30, él ha ido cambiando. Creo que no tiene más este Tango 30, o sea, pero del 94 era con esta formación. Jorge Retamosa, Tango 30, Corralera. Thank you. mamate y avivate, diría. Muy bueno, muy bueno. Hay mucha gente que hace música y que no es Retamosa, no lo conoce mucha gente, la verdad. No, pero quiero decir, muy buena, primero la composición, el ejecutante, los que ejecutan, digo, pero también la creatividad, ¿no? De meter, claro, cambia. Claro. Y sabés que me trajo reminiscencias a algunos tangos que yo había escuchado de 1930, una cosa así, claro, que tenían vientos. Claro, a ver, hay una diferencia. En ese momento que vos estás refiriendo, vos sabés que antes del bandoneón, era flauta. Los tangos se hacían, había flauta. Lo que toca Jorge en realidad es un saxo. Sí, sí. O sea, sí, los hace, claro, con saxo. Esa es la diferencia, pero aparte, digamos, lo rearmoniza, está modernizado, digamos, suena mucho más. Ahora después vamos a escuchar una versión del tema, pero de Piazzolla. Sentí como una reminiscencia de aquellos prototipos. Sí, sí, claro. Sí, claro. Muy, o sea, muy creativo y muy piola, muy bueno. Bueno, claro. Vamos entonces con lo de Tocatrián, porque yo tengo una mirada, digamos, que la articulo, la enlazo, la linkeo, la encadeno con lo que ya había esbozado de forma clara, literal, José María Aznar en el año 2008, al cierre de, eso lo comenté cuando terminamos de escuchar a Tocatrián, al cierre del encuentro de la Fundación Libertad, que se había dado en Rosario, al unísono que se hacía la marcha, la juntada en el Monumento a la Bandera, de los casi 150.000 patrones de la tierra contra el gobierno de Cristina Kirchner por el tema de la 125. En ese momento, al cierre de ese congreso, donde ahora también estoy recordando que lo trajeron a Buenos Aires a Aznar para condecorarlo como ciudadano ilustre, lo trajo Mauricio Macri, lo condecoró, le puso la medalla de honor, le dio besitos y qué sé yo, después volvieron los dos para Rosario. En ese momento, cuando el relator del seminario, de esas jornadas que se hicieron de reflexión, fue José María Aznar. José María Aznar en ese momento explicita todo lo que estamos viendo hoy, que se está desarrollando en los distintos gobiernos, no solamente de Latinoamérica, de la patria grande, sino también en el mundo todo, ¿no? O sea, principios básicos, planes de gobierno, objetivos a conseguir, definición de la batalla cultural. O sea, ¿por qué traigo esto? Porque estuve leyendo las conclusiones de un encuentro que hicieron los filósofos inspiradores de La Libertad Avanza, que hicieron un seminario-taller para bajar línea y darle discurso a sus militantes para que salgan a la cancha a contrarrestar el golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Que ve amenazante entre las nubes de Úbeda los alcoholes los vapores etílicos y las medias y las penumbras en los cuales habita el círculo de hierro que hoy domina la Argentina. Obviamente es una figura ridícula la que estoy diciendo, pero bueno, pero es real. Entonces, en ese momento, lo que decía Aznar era el plan de gobierno de los gerentes generales de las grandes empresas de estos capitales concentrados. Vos marcaste muy bien lo siguiente: antes los capitalistas tenían nombre y apellido, hoy quedan subsumidos en grandes empresas, en pools multinacionales, donde siguen ejerciendo el poder, siguen manteniendo sus fortunas, pero son anónimos, porque son sociedades. Quiero decir, esto es un grado evolutivo de los que dominan el planeta, o sea, conocen las reglas y las van modificando, y lo que no lo puede modificar, lo disfrazan. Pero justamente el trabajo de Tocatrián, lo que identifica son 3.000 individuos que están subsumidos en esas empresas. Y esos 3.000 individuos no pueden pasar desapercibidos, porque en algún lado su riqueza está. Y llega un momento que le tiene que poner el gancho y decir, esta es mía. Entonces lo que detectó Tocatrián es justamente esos 3.000 tipos que algunos de ellos tienen una fortuna tal como el Producto Bruto Interno de Inglaterra. ¿no? Un ser humano, una persona física, detente a esa riqueza. Por eso está bien lo que dice, o sea, no, no es que está bien porque está bien, sino que está bien porque es previsible de acuerdo al desarrollo de estos gobiernos que hoy tenemos. Esto es producto de un trabajo que fue es un trabajo sistemático, es un trabajo donde hubo un periodo de resistencia, eso es cierto, en los años 70, ahí un medio como que se les escapa la tortuga un poquito. Después del 2000, para tapar sus pecados, permiten, a mi modo de ver, permiten que existan algunas formas de gobierno que no son los que las que a ellos le satisfacen, pero al modo de la película Matrix, la versión 2, cuando Matrix se encuentra con el ingeniero le dice, vos sos la falla del sistema que nos ayuda a perfeccionarnos. ¿No? ¿Por qué no pensar que ese periodo del 2000 al 2010, al 2008, al 2015, fue un periodo en el cual los que eran fallas del sistema le dieron las herramientas al sistema para perfeccionarse y volver de una manera y garantizar exterminar a aquellos que habían osado pensar que podían armar gobiernos por fuera de este esquema que también nos describe Tocatlián? ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que hay un plan en ejecución, que no hay resistencia a ese plan de ejecución porque no está concebido, porque... Y en esto sí, ahora quiero que vos me des tu opinión. Nosotros seguimos peleando contra los estados. Nosotros seguimos, o sea, en la batalla del Estado, lo cual le reporta triunfos a los verdaderos dueños de la torta. Entonces, la pregunta que sí te tiro. ¿Tenemos que pelear contra los estados o tenemos que identificar dónde está el poder real? No, yo no creo que nunca la cuestión haya sido contra los estados. Eso en algún momento es un error que también se comete, que es identificar al Estado, que creo que eso viene de una simplificación que en algún momento hace Lenin, ¿no? Lenin es el que simplifica por un problema de comprensión y de practicidad, pero lo que pasa es que eso después, en la medida de que pasa el tiempo, queda como algo. Él simplifica una cosa, o el Estado está, es quien representa a la burguesía. Eso es lo que él dice. Cosa que si querés, como línea general, yo podría estar de acuerdo. Lo que pasa es que es una simplificación. Nunca se aclara que eso es una simplificación. Entonces eso después se transforma en una teoría, en un contenido, en una práctica, en una cosa. Entonces, ahí, chao, estamos mal, porque es falso. O sea... Son esas cosas, a veces en muchos terrenos es necesario decir una cosa que no es del todo verdadera porque te ayuda a avanzar. El problema es que vos en algún momento eso que te ayudó a avanzar en un momento determinado se te transforma en un problema, ¿no? Algo así, si querés, no sé si la comparación es buena, como las rueditas de la bicicleta. Le enseñan al niño que está aprendiendo a andar, pero en realidad el tipo no está andando en bicicleta. De algún momento las tiene que sacar, pero en un momento cumplen un rol, que es perderle el miedo al niño chico arriba de eso que se mueve. Bueno, entonces una vez que él se empieza a sentir confiado, en un momento ya puede sacar la ruedita y tiene que empezar a aprender a andar. Ahora, si vos no hiciste la aclaración en el momento de la ruedita, cuando la sacás, el tipo se cae y dice, ¿cómo? Yo no andaba. Me parece que lo que nos pasa es esto. El Estado no deja de ser un aparato que sirve para lo que vos me digas. Es lo mismo que la ciencia y la tecnología. A ver, la inteligencia artificial, ¿es útil o no es útil? Y es bárbara, está muy bien, a mí me parece bárbara. El problema es quién la maneja. Y en la medida que las cosas que las manejan los tipos de siempre, y estamos en problemas. O sea, la evolución atómica, ¿está bien o está mal? Está bien. O sea, suponete, agarremos el caso de Einstein. Einstein, o sea, estaba absolutamente aterrorizado con los nazis, que entonces le pasa, le da el envión a los estadounidenses y después se arrepiente. Él se arrepiente después de eso. Yo no sé si es que no hubiera pasado eso. No lo hubieran llegado por alguna otra forma. es medio como inevitable de que los poderes se terminen apoderando de todo, aunque vos no tengas ganas. Entonces, si hubieran terminado apoderando de eso, no sé si hizo bien o si hizo mal. Yo, él después, porque viste, vos seguramente conocés, el tipo se queda muy, muy amargado y culpa mía, culpa, Einstein, ¿no? Con el tema de que él ayuda al proyecto Manhattan. Él da lo que le faltaba. Que él lo hace en ese momento por una causa que, si querés, es noble. Él tenía miedo que los alemanes estuvieran haciendo lo mismo y ganaran de mano. Y tenía muy claro de que si los alemanes, fundamentalmente más que los alemanes, los nazis, llegaban a ganar la guerra, y las cosas iban a ser muy distintas, ¿no? Hay un montón de libros de distopía, seguramente vos has leído, de qué es lo, cómo hubiera sido el mundo, ¿no? Si los alemanes hubieran ganado la guerra. Pero me parece que la cuestión es esa. Sí, yo creo que nos hemos entretenido demasiado, porque también resulta se generó una zona de confort en los cuales es más identificable el Estado, porque aparte es una pelea más fácil con el Estado, porque primero tenés posibilidad de ganar relativa, lo que sí tenés es posibilidad de seguir luchando, y por ahí lo que queda como constante no es buscar el resultado, sino el camino, y en el camino, bueno, hay gente que llega a diputada, gente que se hace senadora, gente que se compró, qué sé yo, el otro que fue director de no sé qué, la otra que fue qué sé yo. Entonces, claro, mientras se mantenga la lucha, y bueno, yo me mantengo en mi zona de confort. Ahora, la pregunta es, los que están en la zona de confort, ¿realmente quieren vencer al enemigo o son cómplices? No, no, no, ojo, pero espera, quiero aclarar, no digo que sean incluso ni conscientes de lo que estoy hablando, ¿eh? Creo que sucede en un campo, en un territorio íntimo, donde por ahí es más para las disciplinas de la salud mental que para la política, pero creo que hoy día, más que nunca, está todo relacionado, la salud mental, la política y el poder. Vos no te olvides de que el aparato Estado, que es un aparato de poder, esa es la primera cuestión que uno tiene que tener claro, es un aparato de dominación, de quien sea, de que quien lo tenga. En algún momento son los mismos tipos que, cuando las cosas se le están yendo de las manos, estoy hablando del crack de los años 30, la crisis famosa de los años 30, o sea, ellos lo utilizan y transforman ese aparato en el famoso Estado benefactor, que es el Estado que nosotros tuvimos acá durante el kirchnerismo, si querés. O sea, los grandes referentes de ese Estado benefactor, que es en Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Con Franklin Delano Roosevelt, un presidente que fue presidente por lo menos dos veces, si no fue más, de los Estados Unidos, que es absolutamente popular, que es el tipo que saca a los Estados Unidos de la crisis en la que estaba metido. Ahora, esto él lo hace también porque tenía había otra cuestión más, que era el ejemplo ruso, o el ejemplo de los soviets, o el ejemplo de los países comunistas, que también utilizan el Estado, que es un aparato de poder, y ellos también lo utilizan como aparato de poder, fíjate que va una cosa siempre con la otra, para repartir un poco mejor. La cuestión es, y eso más, esa fórmula funciona desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que ya había empezado antes, porque en realidad Roosevelt empieza prácticamente a principios de los 30, empieza la transformación del Estado estadounidense, de los estadounidenses, transforma en un Estado de bienestar, ¿no? Sí. Donde están los sindicatos, exacto, donde están los sindicatos, donde están, claro, la New Deal, donde están los sindicatos, donde están las vacaciones, donde están el aguinaldo, donde están los beneficios sociales, donde están las jubilaciones, que ese es el modelo que trae Perón acá. O sea, no había otra manera que eso sucediese, porque eso era lo que estaba pasando en todo el mundo, porque ese estado acá se tuvo la cara de Perón, pero en otros lugares tuvo la cara de otras personas, porque eso llegó a toda Europa, llegó a los Estados Unidos. Cuando el gran miedo que los tipos tenían, que era que el comunismo avanzase, que los comunistas no iban a avanzar porque no estaban demasiado interesados en avanzar, ni mucho menos. Eso se termina ¿Y para qué quería el estado de bienestar? Y eso es lo que viene a hacer desde Reagan y Thatcher en adelante todos los que siguen y los que se quedan a contramano, supuestamente acá es el peronismo, se queda a contramano y nunca puede terminar de ubicarse en esta ecuación, porque claro, es complicado, es poner el Estado, y para eso vos no tenés más remedio que afectar intereses, que es lo que, si querés, yo podría decir ahora, ya el tiempo pasado es fácil hablar, bueno, ellos no terminan de hacer, los 12 años de los Kirchner no terminan de tocar algunos intereses lo suficientemente, y tocarlos en serio, como para poder cambiar. Y por eso les es tan fácil a los tipos dar vuelta a la taba. ¿Cómo explica que después de elijan a un tipo como Macri, ya ni hablemos de este que está ahora, Macri, que Macri gane las elecciones después de 12 años de kirchnerismo, donde Cristina se va en una fiesta? Hacía años de que no se iba una, es como si como ahora se fue López Obrador en México. Claro. Se fue con un nivel de aprobación que era superior al que había tenido toda su vida. Incluso hubo, no sé si vos te acordás, hubo una gran movilización de gente, en las calles se llenaron de gente. Fuimos ahí, claro. Claro, el día el 9 de diciembre del año 2015. Y de ahí pasamos a Macri. Y Macri, que no lo conocíamos, yo creo que sí, todo el mundo sabía quién era Macri, aunque sea por el apellido. Bueno, pero sin embargo acá hubo un montón de gente que decidió que estaba bueno cambiar, o por lo menos un grupo de gente, que ese grupo de gente que es el que va de un lado para el otro. Y así llegamos a esto. Así como llegamos a esto. Por supuesto, Alberto Fernández, o sea, colaboró. Por eso te digo. En forma consciente. Yo te iba a dar claro. A ver. Y ahora sí, ya, o sea, 30 menos, 20 segundos y pasamos a la música. Pero, por ejemplo, mi inquina con Sabina Frederick, porque la veo todavía que sigue cobijada bajo el poder de Santa María en Página 2 y compañía, y algunos sectores progres la tienen como la heroína, es la gran culpable de que no se haya podido desbancar la batalla cultural que dio Patricia Bullrich y que hoy le sigue dando fruto. No se le peleó en ese terreno al macrismo, y esa es una deuda que es imperdonable porque derivó en el intento de asesinato de Cristina. Vamos con tu música. Bueno, seguimos con Jorge Retamosa, este saxofonista argentino que realmente me gusta mucho escuchar, que es haciendo un tema de Piazzolla, que ya escuchamos, no hace mucho escuchamos, pero lo escuchamos por Piazzolla. Esta vez va a ser Jorge Retamosa, Tango 30, año 1994, Violent Tango. Thank you. Como siempre, gracias, profe, por la música. No, por favor. Muy buen nivel, muy buena elección. Che, mira, para terminar, nos queda un ratito. Sí. Ponerle, nos quedarán 10 minutos, no sé el tema que tenés, cuánto quede, pero ponerle un poquito más, 10 minutos. Estoy pensando en empezar a plasmar cómo yo concibo la forma de gobierno que esta gente, cuando hablo de esta gente, son los que están del otro lado de la grieta, incluidos los 3.000 hipermillonarios, tienen en mente organizar la comunidad, porque, o sea, son conscientes también que es inescindible que vivan en comunidad. O sea, siguen viviendo en el planeta. Es, digamos, ineludible que los gerentes generales y los gerentes regionales habiten en los lugares que dominan. Argentina, o sea... ¿Qué quiero decir con esto? Los estados, ¿por qué estos tipos hablan del estado chico? Porque es el estado de las élites. Entonces uno se pregunta, pero a ver, somos 47 millones o casi 48 millones de habitantes en la República Argentina. Vamos a suponer que los que tienen mayor poder adquisitivo, digo, desde las clases medias altas a las clases altas, sean aproximadamente un 5 o un 10%, ponerle, de la población, 4.700.000. De esos 4.700.000, tenemos un 10%, o sea, 470.000, que ya son millonarios, y de ese 10%, a su vez, tenés otro 10%, que son los hipermillonarios, ¿no? Entonces, esa gente no puede vivir flotando en el aire, van a seguir viviendo acá en la Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los descartables? Porque estamos hablando que descartables quedan 43 millones de seres humanos. ¿Cómo concibe este sistema dominante organizar la comunidad? Entonces, por ejemplo, me trajo esto a la memoria allá en los años 90, 98, o antes, no, bueno, no importa, en que se hace una reunión de procuradores generales de la Nación, de ministerios públicos, en Colombia, para hablar sobre el tema del crimen organizado. Bueno, yo en ese momento tenía vínculo con quien era procurador general de la Nación en la Argentina, y bueno, en la preparación de los, viste, del material que él iba a presentar ahí en Colombia, estaba el tema justamente, que lo planteamos, por escrito, el tema de la suplantación del Estado, del traslado de las responsabilidades estatales a manos del crimen organizado. Lo cual ya se veía en Colombia, ya se veía en Centroamérica, ya se veía en Brasil y ya se veía también en lugares acá en la Argentina. Entonces, lo que trajo como resultado la devolución de ese viaje fue que había una aceptación de que esto fuera así. Porque estaba visto que no hay bienestar para todos. Estoy hablando 1995, 96, ponele. Ya se sabía que no había para todos, no había para que todos estén bien. Y que alguien tenía que suplir ese espacio que el Estado abandonaba. Entonces, unamos eso, o sea, sectores del crimen organizado que copan los sectores de los descartables, pero tienen que estar, también esto lo unamos a la gentrificación, que es lo que estamos viendo hoy en Once, con la policía de la ciudad, desalojando a los pobres y miserables, que en los cuales tal vez atrás hubiera un negocio policial cobrando, recaudando de los puestos esto de los manteros, de echarlos de la zona, como ya se pasó en otras, no nos olvidemos de la UCEP, vos hoy lo nombraste a Macri, que agarraba a la gente de la calle, la subía a un auto o a una camioneta y los tiraba a la provincia directamente, con toda su pertenencia. O sea que el modelo que ellos plantean está a la vista. Creo que deberíamos profundizar en explicitarlo esto, de buscarle las distintas aristas uniendo el cierre de los hospitales mentales. Por ejemplo, en Nueva York se dio esto no es nuevo, cerrar los institutos de salud mental que eran del gobierno, del municipio, digamos. ¿Y eso en qué redundo? Y bueno, que la gente la tira, estás esperando el subte en Manhattan y te viene un loco y te empujó y te tiró a la mierda y te caíste abajo, te tiraba abajo el tren. O agarran a una señora y la arrastran de los pelos por las escaleras del subte cagando la trompada, porque sí. Digamos, ese es el modelo, no sé cómo la ves vos, si no la ves tan dramático como yo. Yo no sé de qué manera los tipos lo van a terminar armando, pero no en los 90, los años 50, ya los tipos habían llegado a la conclusión, había un famoso organismo que se llama Alianza para el Progreso, habían llegado a la conclusión de que en realidad, con la cantidad de población que había en aquel momento, ya el mundo a ellos les resultaba inviable. O sea, el problema que tiene el capitalismo y cómo se ha ido desarrollando es de que le sobra gente. Entonces ellos necesitan directamente exterminar, porque en realidad el problema es ese, porque no hay dónde ponerlos. Porque ni siquiera eran las soluciones que tenía Hitler con llevarlos a los judíos a Madagascar. Ni siquiera es eso. No. Es directamente, en este momento me parece que se trata de eso. La cuestión es que es una cosa tan gigantesca, porque es tanta la gente, hay un continente entero que tienen que vaciar, lo que es África. En América Latina hay mucho para sacar del medio, que lo sobrepasa. Ellos siempre están queriéndolo hacer, pero nunca llegan a poder hacerlo. Porque aparte, si bien ellos manejan la confusión sobre las cabezas de las personas y consiguen que, por ejemplo, que las personas, y gracias por supuesto a los errores de algunos otros, terminen votando a este señor que está de presidente. O sea, y ahora vos encontrás mucha gente que dice, bueno, yo lo voté, pero yo no era para esto. Bueno, tarde, ¿viste? Era para estos, vos no te diste cuenta. Bueno, que uno no le dice, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Qué te digo? Pero en realidad el proyecto de fondo es ese, que después lo van haciendo de distintas maneras y como pueden. Milei es una de las maneras de hacerlo, hay otras, no es la única, qué sé yo, pero el objetivo de fondo es el exterminio, digamos, de por lo menos un cuarto de la población mundial, porque esto no es una cuestión solamente de acá en la Argentina, es un problema generalizado. Obvio, claro. Y a ellos, todos los días, se le arman más problemas y tienen más cosas para que no les terminan de cerrar, ni acá ni en otros lugares. Y aparte porque hay sectores en los cuales se le ha dado cauce a poblaciones inmensas de gente, que no digo que sea el paraíso ni mucho menos, pero que por lo menos todo el mundo come. China, por ejemplo. Claro. China tiene 1.400 millones de personas, no 40, 1.400. Bueno, y ellos han conseguido erradicar la pobreza con esto de repartir un poco mejor. Porque el problema en fondo es ese, repartir un poco mejor. En realidad, es la lógica, ¿no? La lógica de la famosa fábula del sapo y la rana, del escorpión y la rana. Claro, bueno, más o menos es eso, el capitalismo es un escorpión, entonces irremediablemente te va a terminar picando, no hay forma de hacerlo entrar en razones, únicamente corren cuando tienen miedo, entonces es la única manera de pararlos. Ellos tenían miedo al comunismo en los años 20 del siglo pasado, entonces por eso encima se les produce un crack, entonces sí, vamos con el estado de bienestar, porque ellos saben cómo hacerlo, no es tan difícil. Claro. Y ninguno de los que eran ricos dejó de ser rico porque el estado de bienestar se hubiera expandido en los países occidentales. Nadie se murió, los tipos no dejaron de ganar. Ninguna de las grandes fortunas argentinas dejó de ser fortuna argentina por el aguinaldo de Perón, o por las vacaciones, o por no sé, todas. No, todo siguió su curso normal. Lo que pasa es que hay una lógica que yo creo que los excede, que es esto, que yo creo que es un buen ejemplo lo del escorpión. O sea, te termina picando, aunque no tenga necesidad. Igual me quedan dos preguntas. La primera, ¿por qué desde que existe el capitalismo no se pensó, no se articuló un sistema distinto de organización del comercio y las finanzas. Primera pregunta. Porque no es que nadie la haya buscado la alternativa. Se vienen buscando las alternativas y no se la encuentra. No se encuentra la forma de tener una forma de intercambio de mercancías y de ganancias y de dineros y de finanzas y de todo lo que se te ocurra que no sea dentro del sistema capitalista. Es una cosa, ¿no? Es para, bueno, ya que vamos a pensar nosotros, ya lo vienen pensando todo desde que existe el capitalismo. Sí, claro. Y después la otra es que, viste, fíjate vos de lo que estamos hablando. Estamos hablando naturalmente de que existen la posibilidad de eliminar 4.000 millones de seres humanos y de que hay un grupo humano que busca eso como objetivo. Y ahí remito a Simone de Beauvoir. Lo escandaloso del escándalo es cuando deja de escandalizar. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Ya estamos en un problemón, digamos. ¿O no? Sí. Bueno, sí, si sí. te parece, vamos con la música y después volvemos para despedirnos. Dale. Bueno, lo último, es una recreación, un tango clásico, se llama El Motivo. Jorge Retamosa, tango 30, año 1994. Thank you. un lujo, profe. El amigo Retamosa. El amigo Retamosa, sí. Un lujo. Bueno, hasta que hemos llegado, el lunes próximo nos escuchamos porque no es feriado. El feriado bien, está bien aclararlo. Hoy me había hecho lío yo, por eso no, te preguntaba. Seguramente vamos a tener tema esta semana. Vamos a recolectar bastantes cosas de las que están pasando, no solamente sí, en la Argentina, sino también en el mundo. Bueno, hasta acá hemos llegado. Un abrazo, profe, nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias, gracias a vos, gracias a Pedro. Chau, chau. Chau, chau, que andes bien.